doctor Abel Albino, Fundación Conin, Fundación Llegando a Vos, vecinos de Cañuelas, responsables del área de responsabilidad social empresaria de Carrefour, Defensa, de Mercedes-Benz Argentina. Indudablemente, digamos, para los estados municipales, para los estados nacionales, para los estados provinciales, significa un gran desafío superar algunas asimetrías que tenemos, esos primeros 1000 días de los cuales hablaba el doctor. Si todos nosotros repitiéramos por ahí como un credo laico, sobre todo los que tenemos responsabilidad, la necesidad imperiosa de asegurar, de cuidar, de brindar el principio del camino para la igualdad de oportunidades, porque un chico que tiene deficiencias en esos primeros 1000 días queda retrasado, y cuando esto se convierte en una tendencia potente, también pierde la patria, también pierde la comunidad y también pierde el individuo, y es mucho menos lo que puede aportar en términos colectivos. Nosotros, digamos, no tenemos claramente las estadísticas del año pasado, todavía no lo tenemos. El anteaño pasado tuvimos 7,2, el año anterior 6,5, pero habíamos partido después de la crisis del 2001 del 26,5 por mil, y fue bajando de a poco como consecuencias de políticas públicas, como consecuencia también de la promoción de derechos, de la responsabilidad social empresaria, de la posibilidad de un Ministerio de Salud fuerte con un calendario de vacunas y todas las cuestiones que conocemos. Pero sabemos también que a veces ese núcleo duro es muy difícil de perforar, y que necesitamos actores referenciales, como el caso suyo, doctor, como el caso de la Fundación, a quien invitamos a profundizar, digamos, esta cercanía con Cañuelas, y nos ofrecemos, en la medida de lo posible y que usted esté de acuerdo, acá hay sectores políticos que provienen de diversos orígenes, de diversas historias, de diversas identidades, pero es importante que en algún momento podamos juntarnos para impulsar algún tipo de acciones. Así que le ofrecemos desde el Estado Municipal la posibilidad de que la Fundación se radique y tenga algún tipo de edificio acá en Cañuelas, y la colaboración nuestra en ese sentido. También tenemos del programa de residentes de la provincia de Buenos Aires un número de residentes importantes que realizan trabajo territorial. Cañuelas es el lugar de la provincia donde ese programa de médicos residentes ha tenido mayor efectividad. Tenemos 10 médicos residentes con mucha cercanía y vocación territorial. Creo que podemos unir esfuerzos y, si bien hemos acompañado, duplicar el compromiso para acompañar su trabajo, su compromiso, y entre todos transitar el camino que nos permita en 15, 16 o 17 años poder convertirnos en la potencia que queremos ser, y que si trabajamos para hacerlo vamos a merecer ser, ¿no? Así que muchas gracias a la Fundación Llegando a Vos, a la Fundación Conin, al doctor Abel Albino. Resolvamos el presente, construyamos el futuro y vayamos en busca de esos sueños con trabajo y compromiso.